buen día. Os podéis imaginar que el buzón del programa de fin de semana está siempre repleto de paquetes, de libros, de invitaciones para eventos que va sorteando Marcio Ortega. Vamos unos para allá, otros para acá. Llegan discos que nos manda la gente para que pongamos en antena. Rara vez ya llegan cartas. Y el otro día llegó una con letra infantil, de esa de caligrafía de pues de primaria o de secundaria. Y la remitente era una niña del Colegio Público Rural Agrupado La Inmaculada de Fornes, en Granada. Fue absolutamente conmovedor abrirla y ver el texto escrito a lápiz y que rezaba en los siguientes términos. Estimado responsable de Radio Cope, soy Patricia Martín, alumna de tercer curso del Colegio La Inmaculada de Fornes y Pantano de los Bermejales, unos pueblos muy pequeñitos de la provincia de Granada. Este año nuestros maestros han pensado en hacer un árbol de Navidad con las manos de todos nosotros, de nuestra familia. Y claro, como somos muy pocos, nos hemos dado cuenta que es mejor el apoyo de muchos para conseguir algo. Hemos pensado mandar una carta a personas tan importantes como Su Majestad el Rey, todos los políticos, escritores, cantantes, deportistas, etcétera, esperando poder formar un árbol muy bonito con la colaboración de todos. Nuestro árbol se montará el día 19 de diciembre y será el más rico de todos porque tendrá un poquito de toda España. Absolutamente conmovedor. Con nosotros está Patricia Martín. Buenos días, Patricia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bien! ¡Qué idea tan bonita! ¿Habéis empezado ya con el árbol o todavía no? No. Todavía no habéis empezado. ¿Cuántas cartas has escrito? ¿Una sola? ¿Cada uno escribe una sola carta o has tenido que hacer varias veces? Hemos escrito dos. ¿Cada uno dos? ¡Qué bonita! Oye, ¿cuántos alumnos sois en la clase, Patricia? Seis. Claro, es que son muy pocos alumnos. Es impresionante, ¿eh?, el colegio rural, porque es el último tentáculo del sistema cultural de España. Es preciosísimo. Con Patricia está su maestra, Lidia Díez, es directora del Colegio Público Rural Agrupado La Inmaculada. Buenos días, Lidia. Hola, buenos días. Enhorabuena, qué cosa más bonita. Muchas gracias. Que sepas que nos habéis conmovido un montón. ¿A quién se le ocurrió esto del árbol? Fue un poco todo el claustro. Decidiendo cómo enfocar la decoración navideña, pues todos los años hacemos, una vez centrado en el reciclaje, otra vez en la colaboración de toda la familia. Pues este año, como se nos perdía un poco la iniciativa, pues pensamos en hacer un árbol con las manos de los niños. Y poco a poco vimos que, como eran muy pocos los que estamos, porque son 28 alumnos en total en el centro, pues introducimos esa idea de por qué no nos ayudaba el resto de personas, y de ahí nació la idea de escribir la carta. Claro, pero yo no sé hasta qué punto de Casa Real, bueno, de Casa Real sospecho que os van a responder, pero no sé si llegarán a tiempo, pero claro, muchísima gente a la que habéis escrito seguramente está ocupada. ¿Habéis recibido ya alguna respuesta? No, todavía ninguna. Soy los primeros y la verdad que nos emociona un montón, tanto al alumnado como a las docentes. Bueno, es que a nosotros somos los que nos hemos sentido absolutamente conmovidos por esta letra de caligrafía, ¿sabes?, que todos hemos hecho, y por esta ternura y esta limpieza, ¿no?, que se ve en la carta. Patricia, ¿cuántos años tienes tú? 8. Ajá. Y ¿tú has puesto otros años el árbol también? Sí. Pero de otra manera más normal, ¿no? ¿Qué ponías en el árbol normalmente? ¿Ponías enanos, ponías manzanas, ponías bolas? ¿Qué pones, Pati? Bolas. Bolas, claro. Este año te va a quedar mejor, ¿no?, con lo de las manos. Sí. Bueno, que sepas que no solamente te hemos mandado la mano del equipo, de las personas que hacemos fin de semana, sino que te estamos buscando la mano de Carlos Herrera, la mano de Juan Pablo Colmenarejo, la mano de Ángel Espósito, la de José Luis Pérez, la de Pilar Cisneros, para que tengas un montón de manos. ¿Qué te parece? Bien. Pues la verdad es que ha sido preciosísimo, Lidia. Espero que haya una enorme respuesta, y en cualquier caso que sepáis que nos habéis conmovido. O sea, que es verdad que cada colegio tiene que ver con todos, tiene que ver con esa tradición y esa cultura que llamamos España. Entre todos hay un fino hilo que nos une, y vosotros lo habéis sabido demostrar, Lidia Díaz. Muchas gracias. Era nuestro objetivo un poco, y que nuestro alumnado pues comprendiera que el esfuerzo de todos, poniendo un granito de arena, llegamos a conseguir algo grande. Esperemos que nos conteste mucha gente, y si no, ya simplemente con los que se hayan preocupado en mandarnos una carta será suficiente. Es precioso. Acababa la carta de Patri diciendo: por ello le mandamos una hoja de papel verde para que ponga su mano sobre ella, la dibuje y después la firme. Tanto usted como todas aquellas personas que le ayudan cada día. Nuestra ilusión en esta carta es muy grande y esperamos de corazón hacer un árbol de Navidad muy especial. Pues de verdad, todo el equipo de fin de semana está encantado de formar parte de este árbol. Lo encontramos un honor y de verdad que vamos a hacer todo lo posible para que tengáis un montón de manos, Lidia, Patricia. Muchísimas gracias. Patricia, feliz Navidad. Vale. Adiós, adiós. Enhorabuena. Bueno, los que os asoméis a nuestro Facebook veréis la grabación que está haciendo Elsa Tadea, porque están todas nuestras colaboradoras pintando manos en las cartulinas. Elsa, Monse, Candela. Jo, esto es emocionante, ¿eh? Me ha salido una mano chulísima. La que lleva el anillo es la mía, ¿vale? Feliz Navidad. Es una super idea. Qué vocacional. Sí. Qué vocación, efectivamente, la de los maestros. Sí. De verdad, cuánto bueno pueden hacer, ¿eh? Efectivamente. Cuánto bueno pueden hacer. Una buena maestra con una buena iniciativa te ensancha el corazón y te hace aprender más. No hay profesión más importante en una sociedad que la del maestro. Sí. Gracias en nombre de todo el equipo.